vamos a presentar la séptima bienaventuranza. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Supongo que igual os pueda parecer, y no sin razón, que hay dos bienaventuranzas que se parecen bastante, que son de materias parecidas. La de bienaventurados los mansos y bienaventurados los pacíficos. Y es verdad. Son dos bienaventuranzas que tienen pues un terreno muy, muy común, pero tienen, digamos, dos matices distintos, ¿no? Porque la bienaventurados los mansos, quizás se refiere más al tema de la agresividad tuya, es un aspecto más moral, más moral. Mientras bienaventurados los pacíficos es como más teologal, porque se entiende que la paz, Dios ha hecho la paz con su sangre en la cruz. Es decir, la paz en el lenguaje bíblico, no se entiende meramente como un aspecto moral, sino como un aspecto. O sea, la paz os dejo, mi paz os doy, la paz es el don del Espíritu Santo, es la sangre de Cristo la que nos pacifica. Tiene un componente teologal mucho más fuerte que lo de la mansedumbre. Pero bueno, pero obviamente son dos campos que se tocan, que se tocan. Ahí os he puesto algunas referencias a la paz en el Antiguo Testamento. El Señor bendecirá a su pueblo con la paz. Se llamará su nombre Príncipe de la Paz, el Mesías, ¿no? Señor, tú nos darás la paz porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Ya sabéis que en el mundo judío, que por cierto tenemos que pedir estos días pues por la paz en Tierra Santa, porque hay un riesgo bastante grande en este momento de que estalle una tercera intifada, porque resulta que Trump ha cogido y ha trasladado la capital de, o sea, la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Joder, se monta un lío, pues vamos a ver. Confiemos que eso no sea un estallido de tercera intifada, ¿no? Porque sería tremendo. Pero bueno, es un día para desear también la paz a la Tierra Santa. Un judío, su saludo es Shalom. Ese es el. Así como el saludo del cristiano ortodoxo es Anesti Naleces, resucitó verdaderamente. El saludo del judío Shalom es el saludo de la paz. La primera vez que aparece la palabra Shalom en el Antiguo Testamento es en la promesa a Abraham, en el Génesis. Tú, en tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Es una promesa de vida eterna. Shalom es una paz de vida eterna. De hecho, decimos que en paz descanse. O sea, que también el sentido bíblico del término paz también hace referencia a la paz eterna. Y no solamente es cosa del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento pues se habla de Jesús como el Dios de la paz. Hay muchos saludos y despedidas de las cartas de San Pablo que dice: el Dios de la paz os proteja, etc. Bueno, por lo tanto, digamos, el término, o sea, esta bienaventuranza de los pacíficos, a diferencia de bienaventurado los mansos, tiene una referencia más bíblica, como de Dios dador de paz. Dios es el que da la paz. La paz es un don de Dios. El tema de la mansedumbre hace más referencia a tu lucha contra tu agresividad, contra la agresividad que tú tienes en tu interior. Esto es más teologal, como os decía. Jesús también aparece como el gran pacificador. Había sido prometido como el príncipe de la paz y se dice de él que pacificó todas las cosas con la sangre de su cruz. La paz tiene tres dimensiones, ¿no? Estar en paz con Dios, estar en paz con los demás y estar en paz con uno mismo. Hay tres dimensiones de la paz. Ahora, es imposible decir una cosa. El que no está en paz consigo mismo está en guerra con todos los que le rodean. Pero el que no está en paz con Dios no está en paz consigo mismo. Eso es así. Eso va por escalones. Si tú no estás en paz contigo mismo, sueles montar unos líos alrededor que madre mía. Pues eso. Alguien está mal y no se da cuenta que se convierte en un conflictivo en aquí te espero. Porque tú estás mal. Entonces, como estás mal, pues te generas lío sin darte cuenta. Pero ojo, si no estás en paz con Dios, no puedes estar en paz contigo mismo. Luego, las tres paces están unidas. Paz con Dios, para que puedas estar en paz contigo mismo y para que puedas estar en paz con los demás. El orden es ese, ¿eh? Paz con Dios, paz contigo mismo y paz con los demás. ¿Qué ocurre? Pues que el mundo generalmente el tema de la paz lo trata al revés. Si os fijáis, ¿cómo se considera el tema de la paz? Primero con respecto a los demás, ¿eh? En todo caso, en un segundo momento la paz contigo mismo y ya, no sé, ¿no? Para los religiosos la paz con Dios. Pero en realidad, la presentación bíblica es así, es teologal. Primero es la paz con Dios, que te permite tener paz contigo mismo. Y de ahí nace la paz con los demás. Ese es el orden teologal, ¿no? Y al mundo le cuesta mucho conseguir la paz porque invierte el orden. Invierte el orden y así no se sustenta la paz, Porque si tú inviertes el orden, tú sustentas la paz en cálculos estratégicos. O de alguna manera, mira, conviene que seamos tolerantes, porque, o sea, es como hacer un cálculo de conveniencia práctica, ¿me explico? Respeta para que te respeten, ¿eh? O sea, en el fondo, si la paz no viene de Dios, si no viene de la paz de tu conciencia, si la paz únicamente va a ser por la estrategia, ¿eh? Por la estrategia que conviene, ¿eh? Se saca más a buenas que a malas, etcétera, etcétera, ese tipo de argumentos, a ver, que están bien, no me parece mal ese argumento, pero es un argumento práctico que a veces falla. Porque uno dice, sí, se saca más a buenas que a malas. Pero en este caso igual, ¿sabes? A ver si voy a sacar yo más a malas que a buenas. Es que, a ver, si los argumentos son prácticos, siempre tienen excepciones, ¿sabes? Siempre tienen excepciones, porque es verdad. Por eso lo que no sea fundar teologalmente las cosas, es difícil construir una paz que no se funde en la paz interior y en nuestra unión con Dios. Es muy difícil. De hecho, en la Sagrada Escritura muchas veces se confunde el don de la paz y el don de la unidad. Cuando Jesús, por ejemplo, en el discurso de la Última Cena, Él dice, ¿no? Ruega al Padre para que todos sean uno, para que todos sean uno como tú y yo somos uno. Casi se confunde la petición de Jesús por la unidad y la petición por la paz. Luego, pedir porque seamos uno es mucho más de pedir que nos respetemos, ya, es otra cosa ya. Estamos hablando de la comunión que nace de Dios, la comunión que se funda en el amor, es otro tema, es otro nivel, ¿no? Jesús nos da la paz comunicándonos su Espíritu Santo, entre cuyos frutos se cuenta la paz. Un versículo muy interesante, Gálatas 5:22, es un versículo en el que se cuenta cuáles son los frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es un versículo muy interesante. Y merecería la pena hacer un pequeño estudio de cada uno, de cada una de esas características con las que se describe, ¿no?, los frutos del Espíritu Santo. Pero uno de ellos es la paz. ¿Y os acordáis que Jesús resucitado, cuando se aparece, cuál es su saludo? Paz a vosotros. Curioso, ¿eh? Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Recibid el Espíritu Santo. Luego también está unido el deseo de paz a la donación del Espíritu Santo. Por eso insisto que esto es más teologal que lo de la mansedumbre, ¿eh? Es más teologal, ¿eh? Jesús resucitado se aparece dando la paz, insuflando el Espíritu Santo en ellos. Luego la paz, tal y como se entiende un don del Espíritu Santo. La paz, en el fondo, es la comunión en el Espíritu Santo. Es el antibabel, para entendernos. Pentecostés es el antibabel. El pecado disgrega. El pecado hace que nos sintamos enemigos unos de otros. No se entendían, cada uno hablaba un lenguaje que no hay quien se entendiese, ¿no? Ay, de repente fue la división de los idiomas. Todos eran, sin embargo, llega Pentecostés y entienden todos los idiomas. Son uno solo. O sea, es decir, el Espíritu Santo es el antibabel, es la comunión. La paz nace de la comunión. No de una estrategia, una mera estrategia. Por eso también, haciendo ahora una aplicación práctica, ¿no? También a lo que supone, por ejemplo, en lugares donde ha existido el zarpazo del terrorismo, como nuestra tierra, ¿no? Y donde después hay un proceso para intentar llevar la paz. Yo una de las cosas que como obispo también he reivindicado es a decir, cuidado con una paz que se pretenda establecer como una especie de mero consenso social. Es decir, a ver, pues nos conviene a todos ceder en algo, ceder, o sea, como una paz, como si la paz fuese cosa de expertos diplomáticos. A ver, no me meto con los diplomáticos, pero es que la paz está muy por encima de eso. O sea, no puede ser que se haga una estrategia de paz por una especie de compromisos diplomáticos que si tú te callas esto, yo me callo el otro. Tú no digas esto, entonces tú no digas lo otro, pues. Es una paz de equilibrio estratégico diplomático, ¿sabes? Pero que no está sustentada en la paz que da el Espíritu Santo, no está sustentada en un verdadero arrepentimiento, en un acto de contrición, en entender que hemos pecado, que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que volver a nacer de nuevo. Es que, claro, es comenzar por lo sociológico, en vez de comenzar por lo teológico, ¿sabes? Es que, claro. Una paz con ese tipo de planteamientos, bueno, lógicamente el obispo no se va a quejar de que la gente intente no pelearse, ¿no? ¿Vale? Pero yo no me comprometo con esa con ese modelo de paz, porque me parece de papel de fumar. De papel de fumar. Es una paz de papel de fumar que no está sostenida en el don de la paz entendido como el don del Espíritu Santo para renovarnos y buscar la comunión en el amor, ¿no? O sea, eso es muy, muy endeble, es un cálculo político. Es un cálculo político, ¿no? Bueno. Por supuesto que el término de la paz para nosotros está muy ligado al sacramento de la reconciliación. El sacramento de la reconciliación es el que transmite ese don de la paz de una manera más explícita, de una manera más... Hay un texto impresionante que es 2 Corintios 5, 18, 21, que dice, esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándose en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. O sea que, digamos que la paz nace de la reconciliación, y nace del perdón, y el perdón nace del profundo arrepentimiento, de la conversión interior. Ahí nace la paz. No, es posible la paz sin una profunda conversión. Hay personas que viven, pues eso, atormentadas y necesitan, ¿qué necesitan para librarse de ese tormento? Pues llorar sus pecados, llorar sus pecados y confiar en que en la misericordia de Dios, ¿sabes? En la misericordia de Dios. Una de las diferencias entre, eso lo he hablado a lo largo de estos días con alguno de vosotros, ¿no? Porque esto suele ser recurrente. Una de las diferencias entre el verdadero arrepentimiento y el falso arrepentimiento, A ver, hay un tipo de arrepentimiento que no es cristiano. Un tipo de arrepentimiento, o sea, que es que me viene a la memoria los errores que he cometido y no me los perdono y me quedo hecho polvo y me deja fatal y entonces digo, ese dolor autodestructivo es claro que no es un don de Dios. Cuando Dios da la conversión, uno no sabe muy bien si está llorando de dolor o de alegría, ¿sabes? Se mezclan las dos cosas. Dice, mis lágrimas que son de dolor o de alegría, pues no sé. Las dos cosas son verdad. Porque me duele mi pecado y al mismo tiempo como me sé perdonado, me sé perdonado, siento una alegría inmensa. Eso está muy bellamente reflejado en la película de la misión, si os acordáis de ella, en la película de la misión, En aquel momento en el que se pone el hombre a llorar después de que había arrastrado las armaduras, necesitaba hacer penitencia, y entonces llega un momento en que ya se pone a llorar, entonces comienza llorando y termina riendo. Yo dije, también hay que hacer esta escena, este actor, porque es un actor. Yo dije, este tío, güey, hay que ser capaz de empezar llorando y terminando riendo en la escena. O sea, es un genio, ¿no?, el actor que hace eso. Pero bueno, aquí no nos importa el actor, nos importa la verdad. Nos importa, es decir, oye, la diferencia entre el arrepentimiento falsamente cristiano es que es autodestructivo. No te da paz, te deja más hecho polvo. Y eso no es arrepentimiento, Eso es otra, o sea, el demonio te hace ver, te quiere hacer entender que eso es arrepentimiento, que no es arrepentimiento, que es amor propio dolido, que eso es un rollo malo, Te da un arrepentimiento, te da una paz inmensa, te da una paz y una alegría, al mismo tiempo que, dice San Ignacio de Loyola, hay que llorar los pecados, sí, pero es un llorar que al mismo tiempo es gozo y paz y alegría, Lloras y le das inmensamente gracias a Dios pues, por poder recibir el perdón, ¿no? Bueno, y al mismo tiempo, por supuesto, que este don teologal tiene una dimensión moral, tiene una dimensión moral. Por ejemplo, ¿no? Bienaventurados los pacíficos, los que obran la paz, Porque es verdad que quien ha recibido ese don de Dios, como sabe que eso es un don gratuito, tiende a ser instrumento de su paz. Haznos, Señor, instrumentos de tu paz, que donde haya odio ponga yo. O sea, esa oración famosa de San Francisco de Asís, es verdad que quien ha recibido el don de la paz de Dios tiende a ser obrador de paz, sin darse cuenta, tiende a sembrar paz. Y no os olvidéis que la palabra diábolos significa, etimológicamente, el que divide, el que separa. El que separa. Yo hoy en la Eucaristía he dicho, ¿no?, en un momento determinado, no sé, venía a costa de una munición que yo estaba haciendo, entonces he dicho, mira, San Juan Crisóstomo, como estaba esa asamblea, así la catedral a tope, ¿no?, y te impresiona ver eso, les he dicho, ¿sabéis lo que dice San Juan Crisóstomo? Que cuando los cristianos se reúnen, el demonio tiembla. Eso dice San Juan Crisóstomo, hay frases que son tremendas, Dice San Juan Crisóstomo, cuando los cristianos se unen, el demonio tiembla. Se lo he dicho a todos, me habrán dicho, joder, este obispo qué cosas tiene. Bueno, me ha salido, no sé, Pues ya está. Bueno, entonces, tres consejos prácticos de cómo construir la paz. Son tres consejos: el perdón, corrección fraterna y la propia sospecha. Con un poquito de guasa os he puesto ahí, ¿no? ¿Qué hacer cuando el otro me da una cornada? A ver. Es decir, por lo pronto el perdón consiste en no devolver el mal con el mal. Por de pronto. Solo así seremos hijos de nuestro Padre Celestial, que hace salir su sol y llover sobre buenos y malos. Dios apuesta por la recuperación. Por eso no destruye, sino que es misericordioso. Primera razón para perdonar, ¿no? No repetir el mal devolviéndolo. Yo a veces suelo decir, ¿no? Lo peor del mal es que encima te haga malo. O sea, fíjate, ¿eh? Yo este matiz insistiría mucho en ello. Mira, lo peor del mal no es que lo padezcas, sino que encima te haga malo. Ya es el colmo, macho. Ahí sí que has sido derrotado. Si el mal te va a hacer malo, entonces sí que ese mal ha sido verdaderamente terrible, terrible. Prefiero ser víctima del mal que no cómplice de él. Esto sería importantísimo, ¿no? Que lo grabásemos en nuestro corazón con letras de oro. Oye, yo prefiero ser víctima del mal que no cómplice de él. Y para eso, dice Jesús en la cruz, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús tiende a excusar, ¿no? Bueno, por tanto, ¿qué hacer con la cornada del otro? Pues mira, pues un poco de mercromina y tirita, ¿sabes? Pero, o sea, a ver, no devolverla, porque como la devuelvas, vamos mal, ¿eh? Y segundo, corrección fraterna. ¿Y qué hacemos con los cuernos del otro? Porque una cosa es con la cornada, pero... ¿Y con los cuernos qué hacemos? Entonces, bueno, pues corrección fraterna, ¿eh? Corrección fraterna. Que posiblemente sea el consejo que Jesús da más detallado, oye, más detallado en la forma de llevarlo a cabo. Porque dice, primero, cuando vas a corregir a alguien, cógele a solas y dile tal, tal. Si no te hace caso, vete con otro. Si no, oye, es curioso, es uno de los consejos que Jesús da con más detalle en el Evangelio, de cómo hacer corrección fraterna. Luego a mí me parece que sí, es verdad, la cornada no hay que devolverla, pero es verdad, fíjate, Jesús le dice al soldado que le pega la bofetada, dice, si he hecho mal, dime que he hecho mal, pero si no, ¿por qué me pegas? O sea, es decir, a ver, sí que la corrección fraterna cabe, no cabe, también es una obligación de caridad entre nosotros, es una obligación de caridad. O sea, primero, por lo tanto, el perdón. Segundo, la corrección fraterna. Tercero, la propia sospecha, ¿eh? ¿Y cómo descubrir la propia cornamenta? Porque también uno tiene una propia cornamenta que no es tan fácil que la vea, ¿eh? Porque en esto de los defectos, eso ya me habéis escuchado una vez, ¿no? Así en redes sociales, los defectos son como los faros de un coche, que solo te molestan los que vienen del frente, ¿sabes? Pero los tuyos te molestan menos. Te molestan los del de enfrente. Y con la cornamenta pasa lo mismo, ¿eh? Entonces, si lo primero es el perdón y lo segundo es la corrección fraterna, el tercer consejo es la propia sospecha. O sea, tú a ti mismo no darte fácilmente la razón. O sea, cuestiónate que tú tengas la razón por principio, ¿eh? Júzgate críticamente a ti mismo. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te recuerdas entonces que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, vete primero a reconciliarte con tu hermano, después vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte a buenas con tu... Mira, no hagas una lectura fácil en que la culpa toda la tiene el otro, no. Que eso es muy fácil. O sea, sé pronto, o sea, abre, o sea, deja una puerta abierta a la propia sospecha. Hay que desmontar la seguridad de la buena conciencia. Tener, ¿no? Tener la conciencia muy tranquila suele ser a veces signo de tener mala memoria, ¿sabes? Entonces, hay que tener un poquito cuidado con eso. Porque suele ocurrir, ¿eh? Suele ocurrir. Eso decían los de Lustig, los de, ¿cómo se llama? Los humoristas esos... los argentinos decían, decían, tener la paz de la conciencia suele ser signo de falta de memoria. Eres gracioso, pero tenía su razón de ser, ¿no? Pero mira, tú ten más... O sea, no seas falsamente seguro. Así superaremos la tendencia a juzgar. Y este es el momento de distinguir entre juzgar y corrección fraterna, porque sospechamos de nosotros mismos, no nos apoyamos en la seguridad de nuestra buena conciencia. Podemos aceptar la corrección fraterna, o sea, tener facilidad de aceptarla. Si no, mientras que no eduquemos desde la propia sospecha, no aceptaremos la corrección fraterna. ¿Es así? Bueno, por lo tanto, estos tres, esto es un poco como la traslación moral del principio teológico del don de la paz. El perdón, la corrección fraterna y la propia sospecha. Examen de conciencia, para vosotros. Primero, lo teologal. Invoco la paz y la unidad como un don divino. Pacto con la falta de paz en mi espíritu por poco o largo tiempo, resistiendo y menospreciando ese fruto del Espíritu Santo, o al decir de Pablo al mismo Jesús, porque Él es nuestra paz, o sea, me he acostumbrado a vivir sin paz interior, que eso suele ser un malísimo hábito, ¿no? El que uno no esté en paz y se acostumbre a ello, ¿no? Por el contrario, ¿no? Acudo a la oración, a la alabanza, a la súplica, al examen de conciencia, a la penitencia, para recobrar y sembrarla alrededor. A mí me impresiona mucho a Ignacio de Loyola, pues que él, su norma de vida, etcétera, pues ponía al mediodía un cuarto de hora de examen de conciencia y a la noche otro cuarto de hora. ¡Madre mía! Nosotros ponemos un cuarto de hora de examen de conciencia al mediodía y dice, por Dios, o sea, es curioso, ¿no? A ver, pues yo entiendo que nosotros igual estamos en otro momento histórico, etcétera, pero llama la atención que él le diese esa importancia tan grande y que nosotros solventemos todo en un plis plas, así como que aquí no ha pasado nada. Y luego un poco la dimensión más moral, ¿no? Contribuyo a la paz y armonía entre mis prójimos, a la reconciliación de las partes, o me hago instrumento de irritabilidad y discordia con mis murmuraciones, críticas, juicios temerarios, alejándome para no complicarme la vida, para que no se rían de mí. Porque también uno puede pecar contra la paz, no solo por ser sembrador de discordia, sino por escaquearse. Y alguien dijo aquello de que temo al silencio de los buenos. Claro. Por no meterme en un lío, cojo y ojo también a ello. Puedo estar pecando por la paz, pues por ser un broncas, por ser un liante, o también por ausentarme, por ausentarme de donde debía ser sembrador de paz, ¿no? Bueno. En definitiva, que esa es la séptima bienaventuranza, y es hermoso que diga, bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Hijos de Dios, o sea que es hermoso que la característica del hijo de Dios sea el recibir la paz, pues porque uno recibe el don de la paz de Dios Padre, porque Jesucristo es el Hijo de Dios y porque Él es el pacificador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.